Como siempre y como cada semana, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Presidenta de Prisma en el grupo Planeta, y hoy esos ecos del pasado nos van a situar en un lugar tremendo. Lo conocemos mucho por el cine, pero la verdad es que tiene una imagen impactante: la cárcel de Alcatraz. Pues sí, la famosa Roca, como la conoce la mayoría de gente, es una isla, es una cárcel que tiene una historia larguísima. Es una cárcel, de hecho, cuyos orígenes, de hecho la isla, el terreno, originalmente era de los Sioux, y fue en su momento arrebatado y empezó con una historia sobre todo militar. En 1853 esta isla pasó a ser una isla fortificada, donde había hasta 200 cañones. Afortunadamente nunca llegó a entrar en guerra, pero sí que en ella la Confederación metió a varios prisioneros de la Confederación, y fueron confinados sobre todo en los sótanos de lo que eran las casas de los guardias, y por lo que cuentan además en condiciones bastante funestas, por decirlo de alguna manera. Y además fue territorio, fue una isla de los indios nativos. La verdad es que la historia es enorme en este lugar, antes de convertirse en prisión federal. Antes de entonces ya era un lugar verdaderamente impactante, pero con mucha historia. Una isla cercana a San Francisco, pero una isla con historia. Efectivamente, como te decía, pues desde los Sioux, luego tuvo la historia militar que tuvo, y prisión federal, de hecho, empezó a serlo cuando el 12 de octubre del 33... este terreno fue adquirido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entonces fue ahí cuando la isla se convirtió en prisión de la Agencia Federal de Prisiones en agosto del 34, para ser exactos. Y bueno, fue prisión durante exactamente 29 años, o sea que no fue poco tiempo. Y bueno, por ahí ya pasaron, pues qué decir. Bueno, muchísimas personas, hasta el cierre por parte de Robert Kennedy, el hermano de John Fitzgerald Kennedy, cuando era fiscal general de los Estados Unidos en el año 63, tomó esa decisión. Y para entonces ya esa historia, en esos casi 30 años que nos has comentado, ya esa historia se había escrito con letras de sangre, en cierto modo, porque la verdad es que hubo muchos personajes importantes ahí, ¿eh? Sí, pensemos que desde el famoso Al Capone hasta lo que era el que denominaban el hombre pájaro de Alcatraz, que era Robert Franklin Stout. Luego también estuvo Bumpy Johnson, James Whitney Bulger, Alvin Curtis, un innumerable registro de asesinos y de mafiosos súper conocidos, súper famosos, y diría más, que además fue una de las cárceles más duras, porque además iban asesinos, iba gente, sinceramente, pues muy peligrosa, por eso los tenían aislados en una isla donde era, se suponía que era difícil escapar, porque estaba rodeada de mar, además con unas aguas que quien haya estado ahí sabe que aparte de frías, tienen unas corrientes marinas bárbaras, con lo cual es muy difícil poder nadar en esas aguas. Y ha habido 14 intentos exactamente de fuga. 36 presos han intentado escapar de ella, 9 personas lo intentaron 2 veces, 7 murieron, 2 se ahogaron, y únicamente hay una fuga que en el colectivo todos sabemos que hay la incógnita si realmente esa gente consiguió escapar o no, pero que fue el 12 de junio de 1962, Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin, que llevaron a cabo la primera fuga exitosa. De todas maneras, siempre ha quedado esa incógnita de si realmente llegaron a tierra, se ahogaron o qué ocurrió con ellos. Entre los muchos lugares terribles de esa cárcel, una celda de castigo, conocida por su historia y conocida también por las cosas que han pasado después, la celda 14D. Efectivamente, toda la cárcel en sí tiene fama de oírse ruidos extraños, los guardias de seguridad te dicen que han oído gritos a veces, que cuando acudes no hay nada, pasos, los ruidos son innumerables. Pero bueno, puedes interpretarlo a decir que es una estructura vieja, mil cosas, pero resulta que en la celda 14D, como bien dices, que es una celda de castigo, hay algo diferente, hay algo especial. Es una celda que también los que han estado, porque te permiten entrar, uno puede entrar dentro de la celda, hay un ambiente denso, hay un ambiente que te presiona el pecho, que notas como si algo extraño estuviera ocurriendo ahí dentro. Además de que hay un frío muy por encima del frío que hay en las celdas colindantes, lo cual no tiene ningún sentido. De hecho, hace muchos años, en 1940, un recluso que fue encerrado ahí, a los pocos segundos de estar encerrado, empezó a chillar desesperado pidiendo por favor que lo sacaran, que había unos ojos rojos le estaban observando. Imagínate la situación. Los guardias se lo tomaron a broma, porque además entre ellos solían bromear sobre los espíritus y los fantasmas de Alcatraz. Pero desgraciadamente, cuando a la mañana siguiente abrieron la puerta, el recluso apareció muerto en el suelo, con la cara completamente traspuesta, con una expresión de horror y además con todo de marcas en el cuello, como si alguien lo hubiera estado ahorcando, ahogando y arañando. O sea que, bueno, ahí las teorías fueron múltiples. De hecho, muchos de los guardias de seguridad empezaron a correr la historia de que probablemente era un ex recluso, el fantasma de un ex recluso que había atacado al preso. Porque hay toda una historia en esa celda, en la 14D, que tú conoces, porque la has ido a visitar, has ido a conocer y también has ido a sentir, y has sentido, ¿eh? No, por supuesto, yo te puedo decir que yo estaba ahí dentro y que, como me suele ocurrir en los lugares donde hay algo más denso de lo normal, yo me tuve que salir. Me tuve que salir porque la gente que tenemos esa especie de sensibilidad, pues lo pasamos muy mal cuando estamos en esos sitios. Normalmente sientes náuseas, sientes presión en el pecho, como si algo quisiera entrar dentro, y acabas teniendo que salir porque te pones realmente enfermo. Y te diré más que la 14D, lo que cuenta mucha gente que ha estado, incluso varios de seguridad, que por la noche a veces oyen ruidos, que muchas gentes han visto sombras oscuras dentro de la celda, esos ojos rojos, o sea, hay muchas experiencias extrañas en esa celda. Experiencias extrañas que han afectado a muchísimas personas y que incluso se han llegado a fotografiar, ¿eh? Eso te iba a decir, que la última noticia que saltó a las redes sociales fue hace unos años, en el 2000, bueno, hace unos años, hace apenas un año, en el 2014, y en este caso fue la primera vez que alguien ha conseguido una prueba física, que además mucha gente ha analizado y supuestamente, porque yo no he podido analizarla, lógicamente, dicen que no parece manipulada de ninguna de las maneras, que bueno, fue una pareja de británicos que fue al 14 de visita turística, como hacemos todos, y cuando estaba en la zona de visitas, la antigua zona donde los presos recibían a los familiares, que no te dejan entrar dentro de las zonas de visitas, pero sí puedes ver como si tú fueras un preso a través del cristal que está empotrado en el hierro, o sea, tú estás al lado del preso y puedes ver dentro la zona donde venían los familiares, pues una de las turistas, esta turista inglesa, decidió hacer una fotografía al cristal. Lo extraño del caso es que cuando vio en la misma cámara, porque era con las cámaras digitales, ves al momento lo que has fotografiado, se dio cuenta que detrás del cristal aparecía la figura clarísima de una señora que desde luego no era ella, una señora que tenía un aspecto de los años 30 o 40 y que además en los bordes estaba como la imagen difuminada, realmente fantasmagórica. Se la enseñó a su marido y su marido nuevamente, que también era un señor además muy escéptico por cierto, según palabras textuales, cuando vio la fotografía dijo, no, es que yo lo primero que quería pensar es que eras tú, pero no eres tú desde luego. Y el hombre no le quedó más que realmente asumir que aquello no era normal, que había fotografiado algo que realmente no era de este mundo. Era de un mundo, además, de unos años anterior, de una época anterior, aparentemente, a la época de la fotografía. Es como si se hubiera colado el tiempo, como si esos ecos pues se hubieran manifestado, ¿no? Sí, parece como si hubiera quedado pues ahí la impregnación, la huella pues de algún familiar que en su momento debió visitar a alguno de los presos, pues como si se hubiera quedado ahí retenido en ese cristal, retenido en esos materiales, en esas paredes, pues esa imagen, ese espíritu, esa huella o esa impregnación, como lo queréis llamar, de alguien que estuvo ahí hace mucho, mucho tiempo. En el tiempo pasado, un tiempo pasado que según estos testimonios parece que se manifiesta a día de hoy, pero no solamente hay teorías a favor de que esa historia de Alcatraz como cárcel es la que se revive, sino incluso la época anterior, la época que nos has mencionado, la época de los indios Sioux, o que sus dioses están enojados por lo que pasó después. Esa teoría también está muy presente. Efectivamente, de hecho, cuando Alcatraz dejó de ser cárcel, se devolvió a los Sioux durante un periodo, antes de que fuera pues lo que es ahora, un sitio donde puedes visitar y parque nacional. Y una de las cosas que alegaban los Sioux es que sus antepasados, las almas de sus antepasados, estaban sinceramente ofendidas, molestas, porque hubieran utilizado ese terreno sagrado para ellos, pues para montar una cárcel o para motivos bélicos. Y bueno, como pasa en muchos sitios donde ha habido anteriormente enterramientos de indios, en este caso de Sioux, pues la leyenda urbana dice que probablemente pues esos espíritus no están contentos y también se manifiestan en contra de la gente que ha habitado la isla. Una historia fascinante que hemos conocido en estos ecos del pasado con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma en el grupo Planeta, y que la semana que viene nos seguirá contando la historia de algún lugar, historia que pasó, pero historia que en cierto modo parece que todavía se manifiesta. Laura, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Bruno. En Onda Cero,